conciencia y el cosmos. Una producción de UXIM, Centro de Servicio Planetario. En asistencia a una comprensión más profunda de la actual transición terrestre. Un camino hacia el propio cosmos interno. La conciencia y el cosmos. Buenas tardes a todos, desde la conciencia y el cosmos, un camino hacia el propio cosmos interno. Como venimos anunciando, hoy Daniel Gagliardo está con nosotros para compartir y trabajar en conjunto con todo este material que ya tenemos dispuesto en la mesa. Nos presentamos entonces. ¿Quién conduce? ¿Quién les habla? Guamaitlán. Locución y tarea web, Mónica Jansson. Y en la operación técnica, Mariano Montenegro. Bueno, vamos a pasar rápidamente los teléfonos para que la gente pueda comunicarse, para enviar alguna pregunta, algún tema que quieran que sea tratado aquí por Daniel o lo que consideren necesario como para que se desarrolle el estudio aquí en vivo con Daniel Gagliardo. Los teléfonos para mensajes de texto, 3548-589288, 3548-403333, el teléfono fijo de la radio, 3548-481727, y con WhatsApp, 3548-409936. La dirección de Facebook es La Conciencia y el Cosmos. Bueno, ¿cómo estás, Daniel? Buenas tardes. De vuelta a casa. Dijimos una vez, pero nos dijiste que la casa es el cosmos, ¿no? Sí. Todo muy bien, todo muy bien. Todo bueno, bien. Vamos por la primera entonces, ¿o teníamos algo para decir? No, perfecto, vamos por la primera porque hay muchas preguntas sobre la mesa. Así es. Bueno, acá la primera pregunta es de Vanessa Garritano. Y nos dice, pedí en adopción un cachorro de galgo a una entidad protectora y no se me fue otorgado porque no castro a mis mascotas. El argumento es que si no lo hago tienen cáncer más adelante. Y ella pregunta, ¿cómo puede ser correcto sacarle los órganos a un perrito sano por si después se enferma o es porque ya hay muchos? Es interesante porque este tema se puede ver desde distintos puntos de vista. Hay muchas vertientes para ver esto, ¿no? Entonces hay personas que creen que la condición natural no puede ser alienada de ninguna manera. Pero hay motivos a veces para alienar una condición natural. Quiere decir, hay motivos para intervenir cuando, por ejemplo, distintos formatos de superpoblación e impactos de esa superpoblación en el contexto de la sociedad por parte de algunas especies animales se está dando, está presente. Entonces, no podemos, con este sistema social, con esta actitud y esta conciencia humana, dejar de castrar a los animales. Y estamos hablando en este caso de la vertiente estrictamente racional, ¿no? No podemos dejar de castrar a los animales porque los seres humanos no tienen la actitud adecuada para que, estando entero el animal, estando naturalmente entero, pueda recibir la contención y el acompañamiento que necesita. Ya pasando a la vertiente interna, o filosófica, o espiritual, ¿a qué se debe que los animales que están enteros tienen una conducta que es incontrolable por momentos, aparte de todo este proceso de una reproducción compulsiva que después termina con una gran cantidad de animales desamparados, enfermos, hambrientos en la calle y también generando un peligro para la misma sociedad que fomenta todo ese proceso? ¿A qué se debe que esos animales no pueden controlar ciertos aspectos de su instintividad o de mantenerlos enteros, como se suele decir, los problemas empiezan a surgir? Se debe a que la sociedad tiene una conducta animal. Los animales que viven con humanos no pueden controlar o manifestar su propia instintividad de un modo más equilibrado y armónico porque los humanos despliegan una instintividad y una animalidad que supera la del propio animal. Desde el punto de vista interno, es muy favorable para un macho o una hembra, no importa de qué especie, ser castrados, porque todo lo que implica con cierta periodicidad el despliegue y la circulación de hormonas en el torrente sanguíneo va a serles evitado. Entonces, al no tener que colocar y al no tener que abastecer con sus energías todo ese proceso, o no tener que enfrentar todo ese proceso con un agotamiento importante de energías, los animales pueden colocar su atención y volcarse una relación diferente en el contexto donde están implicados, exentos de la animalidad. Entonces, para los animales en esta transición planetaria, no tener que cargar continuamente con esos periodos que son naturales, les permite romper y tornarse una especie de, en el buen sentido de la palabra, mutantes respecto al ciclo que los esclaviza en el contexto de las hormonas, de la instintividad. La humanidad generó relaciones totalmente deformadas entre los animales. Por gusto, por placer, por capricho, por curiosidad o por indiferencia, permiten que los animales continuamente se estén apareando. Y los animales no tienen límite en ese sentido, porque la conducta humana en la que están inmersos es igual. Entonces, lo mejor que le puede pasar a un animal, para no recibir ese estímulo en crudo, y para también en crudo manifestarlo, porque no tiene forma de evitarlo, porque el ser humano sí tiene forma de evitar patrones instintivos y animales, que es parte de su tarea evolutiva, pero el animal no puede. Entonces, es muy importante para el animal no recibir ese estímulo a partir de que, por ejemplo, los órganos involucrados en el proceso de la reproducción son modificados en alguna manera. Quiere decir, en las perras se le retira los ovarios, en los machos se le retira los testículos, entonces todo el proceso hormonal va para abajo. Quiere decir, un animal castrado en casa a veces es más humano que el humano que dice que es su dueño. ¿Se entiende lo que estamos diciendo? Sí, entonces, claro. Esto pacifica mucho las energías animales, muchísimo las pacifica. Si el comportamiento humano hubiese sido otro, tal vez llegaba absolutamente. A esa situación. A ver, nosotros tenemos animales carnívoros en la superficie de la Tierra en demasía, porque el ser humano no trascendió su compulsión por comer cadáveres. Y para que un reino, o las especies que están involucradas en un reino, puedan trascender cosas, porque ningún proceso inherente a nuestra pertenencia transitoria a un reino, quiere decir, a nuestra participación transitoria a un reino, está destinado a eternizarse. Todo tiene fecha de caducidad en términos evolutivos. Quiere decir, un animal que transitoriamente, o un reino que contiene o que ofrece condiciones a animales para que sean carnívoros, se las ofrece en un marco de trascendencia también. Claro. Pero el ser humano, al no trascender ciertos patrones de conducta, no elevó el plafón humano, lo que hubiera permitido elevar el patrón animal. Entonces, los animales también tendrían que haber suavizado su compulsividad instintiva y prepararse para la individualización que más adelante tenían que vivir. El ser humano, confirmando su instintividad y su animalidad, hizo imposible esto. Entonces, la cantidad inmensa de especies animales carnívoras que tenemos es precisamente porque el ser humano no pudo modificar, claro, sus patrones de vida y de conducta, y en ese contexto, la alimentación. Quiere decir, el reino humano no llegó a la alimentación evolutiva y no pudo abrir puertas para otra cosa. Y lo mismo ocurre con otras energías. No pudo abrir puertas para sublimarlas y los animales no pudieron tampoco acomodar o transitar la superación de ciertos aspectos instintivos. Bien, acá tenemos una pregunta de Olga, de La Plata. Dice, si la diversidad de climas está relacionada con el fin de la transición planetaria. La diversidad de climas está relacionada con la falta de un patrón homogéneo por parte de la humanidad de superficie. Antes de que el clima empezara a modificarse y antes de que la transición terminara, los patrones de conducta de la humanidad fueron definiendo cada vez más rígidamente en ciertas etapas los ciclos estacionales. En los planetas más avanzados, el patrón climático es muy estable, no tienen las polaridades tan marcadas. El clima muestra precisamente la diversidad y la falta de homologación del patrón de conducta humano. En este momento de la transición, los desvaríos climáticos son parte de las señales que tenemos que recibir, ¿no? Pero ella hace la pregunta de un modo muy particular. ¿Podés releerla? Ella dice, si la diversidad de climas está relacionada con el fin de la transición planetaria. Claro, ella usa diversidad. En realidad, para nosotros, la diversidad climática existió siempre, antes de que comenzara la transición y ahora el encaminamiento a su final. Quiere decir, es la diversidad climática, la alteración climática, más que la diversidad. Claro. Las alteraciones climáticas, que dentro de la diversidad estacional son un matiz muy pronunciado, son precisamente aspectos del final de la transición, de la preparación del proceso de la transición planetaria. El comportamiento humano no permitió que nada... El comportamiento humano no permitió... Porque hablamos anteriormente de los animales, ahora del clima, y bueno, podemos seguir y seguir, ¿no es cierto? En una cultura planetaria donde hay respuesta a los estímulos evolutivos, se va produciendo una unificación, se va homologando todo ese proceso. Acá, por el contrario, se va dando en fragmentaciones cada vez más polarizadas, en alteraciones dentro de esas fragmentaciones. Como decíamos, el proceso de las cuatro estaciones, los cuatro fragmentos estacionales, sí, muestran precisamente que la humanidad no permitió el enderezamiento del eje terrestre a medida que su conciencia se fuera expandiendo. Como su conciencia no se expandió, el eje terrestre lo que demuestra precisamente es lo torcido de nuestra conciencia en relación a las necesidades planetarias y al arquetipo humano que teníamos que alcanzar. Quiere decir, el eje terrestre, con su inclinación, está mostrando que nosotros no podemos estar alineados. La falta de alineación del eje terrestre está representando nuestra propia falta de alineación. Entonces, para que las estaciones no existieran como tales, de un modo tan marcado, el eje terrestre tendría que estar más cercano a la alineación vertical. ¿Eso pasa en otros planetas evolucionados? Claro que sí, ¿sí? Claro que sí, claro que sí. En algunos planetas, el eje terrestre mantiene una verticalidad, pero cuidado, que tiene que ver con las leyes planetarias también, porque lugar. Pueden existir planetas donde el eje terrestre sea absolutamente horizontal y no vertical, y está representando un patrón de equilibrio. Claro. Quiere decir, esto es para las leyes terrestres y nuestro sistema solar. Acá tenemos una pregunta de Mariela, dice, ¿cuál es la relación entre la androginia y la homosexualidad? No, no hay ninguna relación. Desde el punto de vista espiritual, desde los términos espirituales, no. Androginia es una síntesis, homosexualidad es una experiencia kármica. La androginia es una síntesis a la que se encaminan todas las conciencias, los universos, quiere decir la unificación de polaridades. Se llega a un punto andrógino, donde los polos no son tan marcados, entonces se llega a la androginia, quiere decir el equilibrio entre las polaridades, lo que sería desde algún punto de vista hablar de neutralidad. Mientras que la homosexualidad podría no tener nada que ver con la androginia, porque una persona que está transitando una encarnación homosexual podría ser lo más alejado de la androginia y de la síntesis que se pudiera encontrar. Quiere decir, la homosexualidad, como alguna vez lo dijimos, es una de las tantas opciones que tiene el alma para resolver sus necesidades en cuanto al aprendizaje de las leyes materiales. Para la cultura que nosotros componemos, lo lógico, lo normal y lo correcto es que existan hombres y mujeres que asuman su identidad de género como hombres y como mujeres. Desde el punto de vista interno, eso es una locura, es una barrabasada. Desde el punto de vista interno, cualquier ser que está encarnado más allá de lo que sienta en términos de identidad sexual, está viviendo un proceso que le corresponde y que es normal desde el punto de vista interno. Hay una infinidad de situaciones, de aprendizajes, de procesos que la conciencia no puede desenvolver, quiere decir, parte del aprendizaje de las leyes de la materia, si no se pasa por este tipo de encarnaciones. A ver, lo que es normal lo define un patrón cultural, igual que lo que es el sentido común. Para muchos de nosotros que estamos orientando nuestra conciencia de un modo más firme hacia otra dimensión de la realidad, mucho de lo que sentimos y pensamos no tiene que ver con el sentido común de esta humanidad, pero sí con el sentido común en relación a otros que guardan el mismo patrón de afinidad o que tienen su mira puesto en un mismo objetivo o una meta superior identificada aproximadamente del mismo modo. Entonces, la homosexualidad, la identidad de género, la androginia y todo esto son experiencias que se tienen que ir concretando en base a las necesidades del alma. Ahora, la androginia, como para cerrar el tema y recalcarlo, ¿no? así como resaltarlo bien, es un proceso al cual se encaminan todas las partículas, todos los universos, todo lo que existe en el plano material. ¿Por qué? Porque actúa todo el proceso desde su inicio en base a polaridades. Y la androginia es lo que permite cerrar ciclos en base al equilibrio de polaridades y la síntesis para permitir que ese universo, esa conciencia, pueda ser llevada después de esa síntesis a una experiencia superior donde va a tener que empezar nuevamente a mover fichas en términos evolutivos. Entonces es el tramo último, digamos, de experiencia. De cada ciclo. De cada ciclo. De cada ciclo. Para que un ser salga de un cierto ciclo, tiene que aproximarse a un grado de androginia. Claro. Para que un universo pueda pasar a otra etapa, tiene que manifestar un grado de androginia. Ese grado de androginia que lo habilita a pasar a la otra etapa, una vez que se llega a la otra etapa, es insuficiente. Entonces el trabajo comienza nuevamente. Bien, acá tenemos una pregunta de Mercedes de Giardino. Parece que hoy es el día de la donación de órganos, nos informa. Entonces, dice, como que es un acto de amor, ¿no? Promocionan la donación de órganos como que es un acto de amor. Dice, me gustaría que hables del tema, por favor, y gratitud. Es un acto de profundo sentimiento, de sentimentalismo, ¿no? Pero hay distintos grados de amor. Hay ciertos grados de amor que están en manos del cuerpo emocional, quiere decir, el cuerpo emocional los maneja como una herramienta, los tiene como rehén a esos grados de amor. El amor no apresa nada en particular, el amor no retiene, no encarcela, pero el amor puede ser transitoriamente, en algunas etapas de la trayectoria evolutiva del ser, de la conciencia, puede ser un rehén de alguno de sus cuerpos. Esta humanidad tiene a un aspecto del amor como un rehén. Entonces se confunden algunos aspectos del amor con la tendencia que el carcelero tiene. Entonces la manipulación de este carcelero, que es el cuerpo emocional, de ese tipo de amor, da como resultante este tipo de cosas, ¿no? Quiere decir, el amor, si no tiene un grado de sabiduría, o si no tiene sabiduría, es un amor que no puede conducir a la partícula hacia la verdad y la comprensión más profunda de las necesidades. Entonces, el amor, como cualquier energía, se va ensayando gradualmente. Para que un ser entienda lo que vamos a decir ahora, tiene que tener un grado, una capacidad de amor que ultrapase aquella dependencia que le imprime el cuerpo emocional a un amor que todavía es inmaduro, quiere decir a un segundo rayo que todavía no maduró en la conciencia del individuo. ¿Por qué? Las energías de rayo, y el amor es una de ellas, tienen que ir madurando en la conciencia del individuo. ¿Cómo madura? A medida que el individuo internamente también se va expandiendo. Ningún ser que se expanda de un modo en particular puede manifestar energías de rayo que lo superan. Quiere decir, el ser para manifestar cierto grado de amor tiene que tener una amplitud interior que permita al amor, bajo ese rango más expandido, manifestarse. Entonces, un ser que realmente está operando ese amor en función gradual de la sabiduría, entiende que si dona un órgano está comprometiendo a otro con su propio karma y se está comprometiendo él con el karma del otro. Y no hablamos de un compromiso o de una comprensión de ese compromiso egoísta, por el contrario, sino altruista. Un ser que sabe que dando su corazón va a comprometer a otro kármicamente, porque un elemento que tendría que disolverse en el reservorio de átomos del planeta pasa a ser colocado artificialmente en el pecho de otro. Y decimos artificialmente porque aparte tiene que tomar medicamentos de por vida para engañar al cuerpo que kármicamente va a buscar expulsar ese órgano continuamente, porque si no le das esos medicamentos, kármicamente el cuerpo colapsa, quiere decir rechaza al corazón. A tal punto es antinatural que lo rechaza totalmente. Hay que engañarlo con ciertas drogas. Pero lo peor de todo esto, y que las personas no lo saben, ahí tenemos una persona que estudió medicina detrás del vidrio, ¿sí? Nuestro hermano César, y nadie puede donar su corazón si no lo matan técnicamente, porque si no, no sirve el corazón. Cuando se define la situación de la donación, se define con la persona que va a donar el corazón viva. Quiere decir, los médicos tienen que interpretar que no hay marcha atrás y convencer a los familiares que es el momento, que tomen la decisión, y ahí se produce un acto de eutanasia, oculto siempre. Porque si el tipo se murió y vos a buscar el corazón 5 minutos después, no sirve. Lo tenés que matar y sacarle el corazón vivo. Quiere decir, la gente está muy engañada. ¿Por qué? Porque es un gran negocio de las corporaciones médicas, de algunas grandes instituciones médicas y de los laboratorios que dan las drogas para sostener los trasplantes después. Salvo las córneas, que se las puede sacar un muerto, todo lo demás se lo tenés que sacar a un vivo, que los médicos te convencen de que ya no hay nada que hacer y que entonces hagas caridad y permitas que otro pueda seguir viviendo. Entonces, técnicamente la eutanasia o el asesinato autorizado se está aplicando así, ocultamente, porque si no, ese mismo cuerpo emocional que, conmovido por querer salvar a alguien, le explicaran la verdad, tal vez recularía un poco. Y seguro. Perdón por la palabra a esta hora, ¿no? Pero era la más adecuada. Entonces nosotros creemos que no deben complicarse las personas con esto de la donación de órganos, que kármicamente va a existir una complejidad que después, en alguna encarnación, van a tener que enfrentar como débito kármico. Quiere decir, el retorno de esa relación va a tener que ser enfrentada en algún momento. Entonces, tenemos que dejar de ser víctimas de los engaños de las corporaciones médicas y de los laboratorios, haciéndonos creer que esa es una salida evolutiva y que somos buenas personas si hacemos eso. En los últimos meses escuchamos como que cambió el speech. Antes se decía dar vida, donar un órgano da vida a otro. Ahora se dice prolongar tu vida. Es claro, terrible. Porque, a ver, eso. La gente le tiene miedo a la muerte. Prolongar tu vida, mi corazón va a latir en el cuerpo de otro, en el pecho de otro. Y los familiares van a estar todos también. Claro. Y después no sé quién de la persona que donó va a ir a visitarlo al otro, claro, como para parientes. Ver si le deje escuchar el corazón del hermano, del tío. Lo decimos con humor, pero es lamentable, porque es así. Y esto existe. Hay personas que van a visitar al que recibió el órgano simplemente porque tienen la esperanza de estar en alguna medida un ratito con... junto con aquel que era la persona que amaba, fuera hijo, padrino, hermano, padre, nieto. Bueno, tenemos acá una pregunta de Darío Nicolaides. Dice, ¿es posible dejar atrás el pasado? A mí y a mi pareja no solo nos une el amor, sino que tenemos muchas secuencias en común de nuestros respectivos pasados. Cosas muy dolorosas que vivimos en la niñez, cuando todavía faltaba 20 años para conocernos. ¿Es esto una casualidad? Sentimos que nos gustaría una explicación tuya. Claro que no es una casualidad. Precisamente las conciencias internas de Darío y de la pareja de Darío están operando en cooperación para poder sublimar, trascender, limpiar todo ese aspecto tan traumático del pasado, ¿no? Ahí hay una cooperación entre almas, porque las almas de esos individuos los ponen en esa situación para que trabajen juntos en la trascendencia, en la superación de esto. Pero no solo es posible trascender el pasado, es necesario trascender el pasado, porque si no, no se avanza. Nosotros hace poco decíamos que los seres que viven en el pasado o se proyectan continuamente al futuro no se dan cuenta que están asesinando el presente continuamente. Quiere decir, el presente es asesinado continuamente, este eterno presente es asesinado continuamente cuando nosotros no podemos soltar lo que nos pasó, no podemos transmutar lo que nos pasó, superar lo que nos pasó, o también hay personas que en base a lo vivido están continuamente y compulsivamente y enfermizamente proyectándose con mucha ansiedad hacia el futuro. Eso es matar este eterno presente. Entonces, es posible trascender el pasado en alguna medida, porque no se puede hacer mediante una técnica o garantizar como quien vende un producto que tiene un año de garantía y si no funciona te devolvemos la plata. Entonces realmente es posible trascender el pasado, pero el ser tiene que tener una intención de transformación muy profunda. Primero él tiene que conformar en su conciencia, establecer en su conciencia esto de que él ya no es el mismo. Porque si el ser no puede trascender el pasado, hay una confirmación de su parte de que él sigue siendo el mismo de los 5 años, de los 6 años, de los 10 años. Y sí, según algunas técnicas o algún tipo de líneas terapéuticas, ese niño sigue herido ahí, oculto en el adulto. Y está bien, es una forma de decirlo. Pero desde el punto de vista interno, el ser no pudo abrirse una transformación y no pudo concientizar que él no es el mismo. Y sobre todo cuando el pasado está relacionado a traumatismos impuestos, como los que suponemos que fueron impuestos a Darío y a su pareja, ¿no es cierto? Entonces, una de las cosas que nosotros solimos compartir con la gente es, usted no es el mismo que pasó por aquello, ni aquel que lo violó, que lo violentó, que lo traumatizó, que lo acosó o que lo interfirió, tampoco es el mismo. No es necesario que usted vaya a ver qué pasó con el otro. Seguro. Pero tampoco es el mismo. Quiere decir, la ley de karma coloca a los seres en situaciones, arma situaciones que tienen que ver con sus estados transitorios de conciencia. Tanto aquel que fue vulnerado como aquel que lo vulnera están viviendo esa realidad en un estadio transitorio, en un estado que simplemente es el contexto que debe armarse kármicamente para que la experiencia, por algún motivo, acontezca. Sí. Muchos de nosotros hemos vivido experiencias diversas sin saber o sin entender en su momento que en realidad fueron autoimpuestas por comportamientos propios en encarnaciones anteriores. Y muchas veces las personas que son vulneradas muy tremendamente, que son agredidas muy tremendamente, lo que no saben, y en alguna medida es bueno que no lo sepan porque a veces no es fácil de digerir, es que esto mismo, con matices diferentes, en otras encarnaciones ellos lo impusieron a otros. Entonces la ley de karma no tiene muchas veces otro formato de mostrar cómo son las cosas que ponerte del otro lado del mostrador. Aquel que durante un montón de encarnaciones fue vendedor, en algún momento la ley de karma lo va a poner del otro lado del mostrador y le va a decir, bueno, ahora compre. Y usted va a entender de qué se trata cuidar el dinero, o va a entender de qué se trata haber engañado a otros mediante sus ventas y estrategias para ganar dinero o sacar provecho. Quiere decir, estamos dando un ejemplo muy cuadrado pero simbólico. Entonces, lo primero que tenemos que entender es esto. Aquello que me ocurrió porque ciertas leyes permitieron que me ocurriera bajo ley de necesidad. En este caso, la ley de karma. Mi estado transitorio de conciencia determinó que yo tuviera que pasar por ese proceso. El estadio o el estado transitorio de conciencia de aquel que fue la herramienta kármica, quiere decir, aquel que fue el ejecutor kármico, también era transitorio. Quiere decir, la víctima y el victimario estaban en estados de conciencia transitorios. Si el ser se abre a entender que la ley se encarga de todos y que el resentimiento lo único que va a hacer es poner un escollo entre él y la ley, porque lo primero que dice la ley interna es que el individuo tiene que aceptar lo que la vida le coloca. Si el ser está en búsqueda interior, esto lo puede procesar más fácilmente. Si es un ser que todavía confirma que la verdad es materia y la materia es verdad, y que el mundo psicofísico tridimensional es todo, entonces va a tener muchos problemas para entender que el pasado se puede trascender, porque no tiene herramientas para trabajar en la superación de ese pasado. Entonces va a tener que ir por otros caminos, buscar terapeutas, psicólogos, psiquiatras, en algunos casos psicólogos y psiquiatras que tengan cualidades trabajadas interencarnatoriamente, quiere decir cualidades del tipo trascendental, psicólogos o psiquiatras transpersonales que tengan capacidades trascendentales, capacidades de permitir que los seres trasciendan ciertas cosas, acompañarlos en esa trascendencia. Pero sí se puede salir del pasado, pero para eso tenemos que aprender a estar atentos a este eterno presente, soltando un poco aquello, aflojando un poco la cuerda y ver qué nos pone la vida hoy. Y seguramente lo que la vida nos ponga hoy va a ser de una riqueza muy, pero muy puntual, que nos va a permitir trabajar en aquella superación. Bueno, gracias Daniel. Vamos a 2 minutitos de silencio bajo formato musical y regresamos con la conciencia y el cosmos. Aquí en vivo con Daniel Gagliardo. Thank you. Regresamos con la conciencia y el cosmos. Mira, Daniel, acá hay una persona que acaba de llamar, Mercedes de Jardino, dice que está con una clienta que se llama Sonia y que agradece porque dice que le estás hablando a ella. Justo lo que debía escuchar es todo lo que dijiste. Así que te agradece infinitamente porque... Un abrazo, bien, Mercedes, ¿no? Y un abrazo a tu paciente Sonia. También. Sonia. Seguimos entonces acá con una pregunta de René Favero. Dice, si puedes explicar el fenómeno de las vibraciones misteriosas que se sienten en algunos sitios terrestres. ¿Pueden ser lugares donde, él le llama ET, han ocultado su tecnología o sus platillos? El planeta está integrado por franjas de energía, por distintos estados de conciencia, por distintos patrones vibratorios. Y en esta etapa actual, muchas personas comienzan a percibir esos estímulos bajo aspectos vibratorios o energéticos diversos, pero están en condiciones ya de percibirlos. Lo que ocurre a veces es que la conciencia psíquica de quien percibe puede no estar suficientemente purificada o estabilizada, porque un ser puede percibir algunas cosas, pero de ahí interpretar de un modo más preciso que es aquello que percibe, puede ser un trámite que demande algún tipo de entrenamiento o purificación. Entonces ya hay muchas personas que presentes o visitando algunas regiones diversas de este planeta sienten claramente que hay energías que fluyen, que hay energías que afloran, que hay energías que son irradiadas, dimanadas en esas regiones. Ahora, esto de que si es posible que se deba a que hay ocultos tecnología o platillos de civilizaciones extraterrestres o intraterrenas, eso no tiene nada que ver. No tiene nada que ver. Porque ni los extraterrestres ni los intraterrenos esconden cosas como los perros en el jardín. Entonces, si un perro esconde en el jardín un conejo que cazó, al rato o a los 2-3 días uno va a sentir mal olor en el jardín, ¿no? Posiblemente. Pero esta cosa no pasa por ahí, no pasa porque hay algo escondido y tengo que descubrir qué. Sí hay que modificar la frase, hay algo oculto y estoy registrando que eso está ahí, aunque no pueda, en ese registro, determinar, comprender en profundidad de qué se trata. La mayor parte de lo que ocurre en este planeta está oculto para nosotros. La mayor parte. Lo que nosotros vemos, lo que nosotros entendemos como realidad, es apenas la cáscara de la cebolla. Este es un tiempo donde aspectos más profundos y subjetivos empiezan a buscar las vías de liberación, de contacto, de circulación, de irradiación, para que algunas conciencias humanas que lograron sutilizarse lo suficiente comiencen a registrarlo. ¿Por qué? Porque el planeta está estimulando en los seres de superficie, antes de que se agote la transición terrestre, en alguna medida la unificación. Cuando los seres comienzan a percibir lo que está oculto, no pueden evitar formar parte de un proceso de unificación. Porque mientras aquello que está oculto no se manifiesta, entonces la división, el fragmentamiento, aquel mosaico es más rígido, menos traslúcido. Esto que está ocurriendo es precisamente que los filtros que separan distintos aspectos de la realidad, tanto en términos de planos, niveles, dimensiones, comienzan a hacerse más traslúcidos, porque ya hay seres que pueden estar más receptivos de esos aspectos. Lo que tenemos que estar atentos es para no colocarle un aditamento, un condimento, una especie de adorno a esas percepciones. Nosotros sugerimos siempre, cuando usted tenga una percepción de tipo energético, vibratorio, aquiétese, calme la mente, calme el emocional, aquiétese, Porque lo que va a ocurrir si no se aquieta ante eso es desvirtuar la percepción. Porque nosotros no tenemos una conciencia muy cabal de cuánto nuestros movimientos e inestabilidad psíquica oponen realmente resistencia, opacan o interfieren la percepción de algunos aspectos de la realidad que podrían mucho, de un modo muchísimo más claro, anclar en nuestra conciencia. Entonces, el silencio y la quietud en esos momentos es lo aconsejable. Entonces, si el ser se aquieta, si el ser queda realmente en una búsqueda de silencio entre esa percepción vibratoria, se va a dar cuenta que ahí no hay un platillo volador escondido ni tecnología escondida, sino que realmente hay un aspecto de la realidad subjetivo que está intentando tocar su conciencia. ¿Y para qué está intentando tocar su conciencia? Para ofrecerle un campo de transformación. Cuando aquello que permanecía oculto a nosotros comienza a revelarse, está simbolizando de un modo muy claro y sintético que llegó el momento de ver la realidad, de participar de la realidad de un modo diferente. Y ese modo diferente se llama transformación. Cuando cualquiera de nosotros perciba algo que hasta ese momento permanecía oculto para él, sepa que hay una señal que le está diciendo que tiene que trabajar más profundamente su transformación. Acá tenemos dos preguntas de Mariela Costa. Dice, si nos podés dar luz sobre el entrenamiento de nuestros sentidos. Los lamas obtenían resultados increíbles de audición o visión. En este momento no es necesario para el proceso evolutivo al cual somos convocados, ¿no? Y del cual tenemos que formar una parte genuina, esto de agudizar los sentidos como si uno quisiera ser Superman, ¿no? Tener el super oído, la supervisión. Hoy el ser lo que tiene que tener es una intención de conocer lo que está en su interior, y en base a que ese proceso vaya estableciéndose genuinamente, va a ser tocado en su conciencia externa, va a ser estimulado en su conciencia externa para que los elementos mediante los cuales registra la realidad comiencen a purificarse y a tener los alcances que ese nuevo vínculo interior necesita. Quiere decir, un ser que no sabe para qué necesita más visto, más oído, si entrena más visto, más oído, lo único que va a estar encontrando en eso, o estar satisfaciendo en eso, es curiosidad, ambición o tener más que los demás. Los lamas, en aquel momento, cuando hacían cierto tipo de experiencias que abarcaban el mundo de los sentidos, lo que estaban mostrando en una etapa puntual del planeta y de la humanidad era que la voluntad del individuo puede trascender ciertos límites a partir de que la disciplina y la concentración en una meta de un modo genuino y estable se puedan sostener. Entonces los lamas lo mostraron claramente, no solo los lamas, en distintas partes del planeta hubo seres que tenían esa capacidad de concentrarse, desarrollar sentidos o desarrollar los sentidos de un modo más amplio que el resto, que el común denominador. Pero hoy ya no sirve. Hoy lo que tenemos que desarrollar, desenvolver, es una relación más profunda y directa con nuestro interno. En la medida que esa relación se va estableciendo genuinamente, nuestras características externas van a ser modificadas por las leyes espirituales en base a los nuevos alcances que tenemos que experimentar y con las nuevas circunstancias que vamos a tener que vivir. La otra pregunta de Mariela Costa decía, si nos podés orientar de cómo trabajar más, ella le llama el sentido de los actos de obediencia, es decir, trabajar más la obediencia sería, y limpiar un poco el cuelgue, es su expresión, de la distracción. Uno recibe a quien se entrega. Si me la paso colgado y distraído es porque me estoy entregando alguna cosa que me está poniendo en esa situación, ¿no? Recibo a quien me entrego. Claro. Si ustedes me ven con alguien, sepan que me entregué a ese, no a otro. Claro. Entonces, si nuestra hermana quiere modificar un poco eso, que refuerce su atención, su entrega, su persistencia a la voluntad interna. Porque los seres que vivimos distraídos o colgados, vivimos distraídos y colgados porque estamos pendientes, enganchados o en sintonía con aspectos que son inestables e intrascendentes. Quiere decir, con aspectos que son superficiales. Las personas que pueden estar realmente atentas y que ese grado de atención derive en una condición o cualidad que les permita ser herramientas en la vida del planeta, en sus vidas privadas, en la vida de los demás, fortifican ese vínculo interior. Entonces lo que tiene que hacer nuestra hermana es reforzar el vínculo interno. La obediencia no puede ser ejercida si no tenemos fuente a la cual obedecer. Porque si no, la obediencia va a ser simplemente una identificación con los aspectos del mundo tridimensional. Va a obedecer sin mucho esfuerzo, pero sí con los padecimientos que correspondiera según la ley de karma y su propia alma, a las influencias y a las fluctuancias del mundo material, del mundo visible, del mundo tridimensional. Pero la genuina obediencia tiene que ver con responder a los estímulos internos, y eso lo va a poder experimentar cuando reduzca la distancia con su propia fuente interior, con su alma. Ahí va a empezar a conocer lo que es realmente la obediencia. Bueno, el comienzo de Mariela decía, te preguntaba cómo había sido el viaje, ¿no es cierto? Si había sido lindo. Y acá Alexis Odero dice, si podrías, Daniel, si así lo sentís, realizar un aporte de la gira por Europa. La gira por Europa fue una gira intensa, donde se nos permitió trabajar junto con personas que tenían necesidades profundas de contactar esta energía del centro planetario del cual somos representantes, ¿no? Del Centro de Servicio Planetario UXIM. Tenían profundas necesidades de contactar esta energía. Algunas de esas personas, una cantidad interesante, podríamos decir un porcentaje interesante, que tenían esa profunda necesidad, tuvieron la posibilidad de satisfacerla en un grado interesante. Algunos otros, veremos qué ocurre, ¿no? Porque a veces uno tiene necesidades, nos ponen delante los elementos o las herramientas para satisfacerlas, pero no nos ponemos a la altura de la utilización de la herramienta respecto a la necesidad. Pero de modo general, tanto en Portugal como en Bulgaria, y con mucha menor intensidad en Inglaterra, nuestro trabajo fue muy dinámico, muy dinámico, y con respuestas muy interesantes. Quiere decir, los europeos, en su mayoría, están empezando a percibir, a comprender. Cuando decimos en su mayoría, nos referimos a los europeos que tienen apertura interna, no a todos los europeos, sino a los europeos que están en búsqueda interna. En ese tipo de mayoría, estamos hablando que es una minoría de los europeos, ¿no? Ya están en condiciones de darse cuenta que todo lo que estaba fluyendo en Europa, todo lo que estaba siendo ofrecido a Europa, era del ciclo anterior y que no los conducía a nada. Y en este momento podemos decir que ya hay una minoría de europeos que está en condiciones de captar esto, de sintonizarlo. Así que nuestra profunda gratitud a Europa por abrirnos las puertas para permitirnos servirles. Bien, tenemos acá una pregunta de Darío Montoya. Dice, busco el sentido del existir y descubro que es manifestar mi esencia. Esto lo aprendí de tus propias palabras. Mi actual necesidad es compartir con otros mis alcances. Humildemente, poder ayudar a otros humanos a superar sus crisis. ¿Qué me podés recomendar? No quisiera cometer errores o confundir a nadie. Te podemos sugerir, Darío, que sigas en la misma línea que estás, profundizando, más abierto a la mayor sintonía, y seguir por ahí porque estás por buen camino. Esto es lo que percibimos. Intuitivamente se nos muestra esto, que está siendo muy estimulado, muy asistido internamente, y que sigas. Sin expectativa, no te preocupes cuándo va a ocurrir lo que tuviera que ocurrir, cuándo vas a estar más habilitado para poder asistir a otros, porque eso te lo va a ir colocando la vida. La vida en su sabiduría te va abriendo puertas para servir, cuando estás listo para servir, y te las mantiene cerradas si la ilusión del servicio es lo que está presente en tu conciencia, o la ambición del servicio, o la ambición espiritual. No creo que sea tu caso, no lo percibo. Entonces, no pongas ansiedad, no te permitas estar ansioso. Simplemente estate atento porque la vida abre las puertas. Y entonces vos pasás. Y lo que esté adentro lo vas a atender. Y así es. No te apures, vas por muy buen camino, Darío. Bueno, acá tenemos otra pregunta, en este caso de Mariela Silverstein. Dice, si la jerarquía está en la esencia de todo, y es la esencia de todo, cuando nos contactamos con la esencia de un ser, con su alma, ¿nos estamos conectando con la jerarquía también? No hay forma de contactar genuinamente un elemento, quiere decir en su genuina condición, desde nuestra más profunda condición o desde nuestras posibilidades, que no sea contactar la jerarquía. Quiere decir, cualquier elemento en cualquier plano, nivel o dimensión que genuinamente puede establecer un vínculo con nuestra conciencia, eso acontece en el aura de la jerarquía, quiere decir, en la conciencia de la jerarquía. Hay personas que en ciertas etapas viven sumergidas en una sintonía con las fuerzas disuasivas, con el plano astral, con el plano mental, quiere decir, con la capa psíquica. En ese sentido podríamos decir que todo aquello que van viviendo lo viven en la cápsula del psiquismo. Pero cuando un ser establece un vínculo profundo con otro ser, eso lo está viviendo en la conciencia de la jerarquía. Cuando se produce la síntesis de conciencia a conciencia, de alma a alma, de mónada a mónada, de ser a ser, todo eso se produce en la ley de la jerarquía, en el aura de la jerarquía, en la conciencia de la jerarquía. No hay forma de que dos individuos estén en contacto profundo y genuino si no es a través de la plataforma energética que la jerarquía les ofrece. Y Mariela completaba esa pregunta diciendo, el único centro, ¿es la esencia? La esencia está en todo centro. Pero más allá de la esencia, hay algo que es difícil de entender para cada uno de nosotros. Porque la esencia se dice que es el único, y el único se dice que es la esencia. Pero hay una comunión de esencias que lleva una esencia única que a su vez es trascendida por este principio misterioso del Creador. Es decir, la esencia es la base, la herramienta más elevada y absoluta que tiene el Creador para animar toda cuestión en el cosmos o para sostener los principios inanimados del cosmos. Esa esencia es lo que permite que la conciencia creadora pueda motorizar y poner en marcha todo, lo inanimado y lo animado, lo material y lo inmaterial. Pero la esencia por sí misma no es lo último, es lo anteúltimo, y lo anteúltimo es ese misterio que llamamos inmutable o creador. Acá hay otra pregunta también sobre la esencia, varias consultas sobre la esencia. Dice, ¿cuál es la relación entre lo inédito y lo esencial? Y completa, ¿lo inédito refiere a una cuestión temporal? Bueno, si tomamos lo inédito desde el punto de vista interno y no lo inédito desde el punto de vista psíquico, porque para la psiquis hay un montón de cosas que son inéditas, pero según quien lo vive. Claro. O sea, hay personas en el Polo Norte que podrían definir experiencias como inéditas porque no son las que vive un caribeño, ¿no es cierto? Y un caribeño podría definir como inéditas experiencias que vive un esquimal o un chino o un sudafricano, qué sé yo, o alguien que vive en la Patagonia. Lo inédito, en términos interiores, es aquello que todavía no se reveló desde los planos internos hacia la materia o el campo tridimensional. Lo inédito es aquello que aún está preservado en los niveles internos y que no se manifestó porque no llegó el momento en los niveles externos. Entonces, cuando surge un nuevo conocimiento que está siendo estimulado y respaldado por la energía interna, dado que un nuevo ciclo comienza y otro se está extinguiendo, ese nuevo conocimiento es inédito. ¿Por qué? Porque el patrón vibratorio que lo sostiene y que ese conocimiento reviste nunca se había manifestado de esa manera. Lo inédito es según también desde el punto de vista del observador, el estado de conciencia del observador. Un ser que está viviendo de un modo amplio la búsqueda espiritual sabe que lo inédito no tiene que ver con encontrar cosas diferentes en la materia, y sí con ser receptivo de estímulos internos que le van revelando realmente aquello que él va necesitando. Bueno, acá escribió Natalia, dice, profundo abrazo en común unión, en el Padre hermanos, siempre en mí y nosotros en él. Gratitud por tanto. Dice que ella sueña frecuentemente ejecutando tareas allí, en Sierra del Cielo, y así también con mis hermanos, y estando aquí, solo corporalmente, me siento tan unida a ustedes, familia. ¿Se podría seguir de esta manera?, pregunta ella. Y dice, como una vez nuestro hermano Daniel le dijo a nuestra hermana, con los pies aquí y los otros cuerpos allí no se puede. Y hace un paréntesis y pone, creo que me respondí. Estuvo muy bien. O sea, manda la pregunta, pero ya se la contesta. A ver, uno puede estar en sintonía, donde sea, en el planeta, con un estado de conciencia. Pero si está bien o está mal, la posición la va a determinar las necesidades internas. Quiere decir, una persona puede no necesitar nunca llegar a estar en un centro como Sierra del Cielo, más sí estar en sintonía con Sierra del Cielo. Claro. ¿Por qué? Porque su tarea está en otro lado. Entonces, lo que la persona tiene que aprender a resolver mediante una apertura interna y asistido mediante un proceso intuitivo es confirmar si tiene que estar dentro o fuera del centro. Si tiene que estar dentro y está fuera, por más que se conforme con la sintonía o la búsqueda de sintonía, no está cumpliendo con lo que tiene que cumplir. Por lo cual, lo que está haciendo es insuficiente. Si no puede revertir eso en obediencia, no solo va a ser insuficiente, sino que en algún momento se va a tornar desequilibrante. Porque la energía no tiene otro modo, a veces, de mostrarnos que estamos en el lugar equivocado, sino es gradualmente llevándonos, mediante el desequilibrio o la fluctuancia, a esa comprensión. Entonces, si un ser realmente tiene que estar en otro lado y no en un centro de determinadas características, y es ahí donde tiene que estar, y logra sintonía con aquella otra fuente, y expresa esa sintonía en sus acciones, en este lugar donde sirve, donde vive, donde trabaja, va a estar todo bien. Pero si no es así, gradualmente esa búsqueda de sintonía se va a empezar a cortar. ¿Por qué? Porque el alma le tiene que demostrar que hay algo que no está funcionando. Claro. Bueno, acá Paula de Pilar dice, ¿qué representa la anemia? Esto lo hablamos el otro día. Sí, se habló en un estudio. Puede representar muchas cosas, pero básicamente no es solo no comer hierro. Lo primero que se asocia es, me falta hierro, estoy anémica porque me falta hierro. Muchos seres a lo largo de la historia que tuvieron que pasar pruebas intensas de alimentación, a veces alimentándose casi con nada o con lo peor, no llegaron a la anemia. La alimentación tiene un papel preponderante en el marco de la anemia. Tiene un grado de influencia muy elevado en el contexto de la anemia, pero más elevado lo tiene nuestro funcionamiento emocional. El elemento que guarda relación con nuestro cuerpo emocional es el elemento agua. Cada uno de nuestros cuerpos tiene relación con distintos elementos. Bien, el elemento agua es el que guarda relación en términos vibratorios con el cuerpo emocional. Cuando nuestro proceso emocional no es el adecuado o estamos en desequilibrio, el elemento agua comienza a magnetizarse de un modo muy, muy, muy, muy lento, grosero. El agua presente en nuestro torrente sanguíneo, porque la sangre es agua con elementos en suspensión, no es otra cosa técnicamente hablando. El agua que circula con esos elementos en suspensión en el torrente sanguíneo empieza a cargarse con cierto tipo de patrón magnético que es nocivo para la estructura física del organismo. Ese patrón vibratorio magnético, inestable, grosero, puede traer, entre otras cosas, anemia, úlceras, debilidades diversas, problemas psíquicos diversos. Pero básicamente, la anemia es uno de sus puntos de manifestación más puntuales. ¿Por qué? Porque los elementos en suspensión en la sangre, para poder estar en condiciones adecuadas, para poder estar en dosis adecuadas, quiere decir, en interacción en las dosis adecuadas, para poder ser acumulado, para poder ser tanto invertidos al torrente sanguíneo como expulsados del mismo cuando cumplieron ciertas funciones, necesitan que el patrón vibratorio del agua esté lo suficientemente estable. Y si el cuerpo emocional está atacando ese patrón vibratorio, puede haber problemas que, entre otras consecuencias, nos lleven a la anemia. Así que lo primero que hay que hacer es trabajar nuestro cuerpo emocional. Eso es la mano más más poderosa que le podemos dar a nuestro cuerpo físico. A través del mental, ¿no? Es llevar la conciencia a la armonía, a la calma, al equilibrio, en la medida que cada uno pueda. Entonces, esa herramienta que es la mente, que vos estás nombrando, tiene que lograr un grado de elevación y de aspiración genuina y de vocación hacia el mundo interno para poder conducir al cuerpo emocional en esa trayectoria ascendente. A partir de ahí el proceso cambia. A partir de ahí cambia puntualmente. Entonces, personas que se la pasaban tomando hierro, ya sea por vía oral o inyectable, o se la pasaban haciendo tratamientos, se van a dar cuenta que simplemente un cambio de actitudes o orientar su conciencia hacia lo superior les ofreció algo que hasta ese momento no tenían, que era un patrón vibratorio en términos emocionales que no recargara innecesariamente de una frecuencia vibratoria baja el torrente sanguíneo. Porque ese torrente sanguíneo se mete hasta en los lugares más impensados de nuestro organismo. Quiere decir, lo que la sangre transporta llega a los puntos más lejanos del cosmos orgánico, del cosmos físico orgánico. Entonces, ese desequilibrio vibratorio se va metiendo hasta el tuétano, hasta la médula, hasta los capilares más pequeños, hasta la punta del último cabello. Ese es fundamentalmente uno de los desequilibrios más grandes que tenemos. Bueno, tenemos acá la última pregunta del día de hoy, que la está enviando Luz Divina. Dice: siento que algo muere en mi ser, pero lo estoy viviendo con intenso goce. Me siento como esa oruguita que será más tarde o más temprano una bella mariposa. Por momentos, como si me desgarrara. ¿Tendrías algo para brindarnos, hermano? Si no fuera quien soy, diría suerte. ¿No es cierto? Bueno, un poco de humor. Un poco de humor. El trabajo que estás haciendo es el trabajo que tenés que hacer, hermana. Vivir ese proceso de crisálida. Claro. ¿No? De transformarte en mariposa, entendiendo que ese gusano no muere, sino que se está transformando en otra cosa, y que solo mueren las características transitorias que le permitieron llegar a ser eso, el gusanito que es. Entonces, mantener esta intención de transformación y de apertura para vivir en la fe. Y lo demás se va a dar por añadidura, no cabe la menor duda. Así que abrirse a ese proceso que nos permite, de un modo a veces incomprensible, dejar de ser gusanos y de arrastrarnos para ser mariposas y volar. Bueno, parece que terminamos, Mónica, terminamos, Daniel. Todas las preguntas fueron tratadas, alguna también que andaba por ahí. Agradecemos, como siempre, Daniel, tu presencia, tus aportes. Muchísimas gracias a ustedes por la tarea que hacen, a la audiencia por acompañarnos, al operador por operar. Y también, Daniel, hubo mucha gente que mandó saludos y agradecimiento por la tarea que estás realizando aquí en vivo, en la radio una vez por mes, acá en FM del Sol. Un abrazo a todos, entonces. Gracias. Por gratitud. Hoy nos escribieron también de Portugal que iban a estar firmes ahí escuchando la audición. Bien, los hermanos de Bulgaria no van a poder hacer ese mismo trabajo, salvo que contraten un traductor, pero de todos modos también están presentes en conciencia. Bien, entonces gratitud a todas las personas que enviaron este material que hicieron posible el trabajo de hoy. Nos despedimos, hasta la próxima. Desde la conciencia y el cosmos, un camino hacia el propio cosmos interno. La conciencia y el cosmos, una producción de UXIM, Centro de Servicio Planetario, en asistencia a una comprensión más profunda de la actual transición terrestre. Un camino hacia el propio cosmos interno. La conciencia y el cosmos.